Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Segunda hora de programa, mucha historia, el mundo antiguo, el mundo en Roma, esta civilización que hemos repasado a lo largo de esta temporada con sus curiosidades junto con Ignacio Monzón. Hoy hablamos de la seguridad en las casas romanas. También habrá pasaje de la historia con Juan Antonio Cebrián, el protagonista Félix Rodríguez de la Fuente. Y charlaremos con el escritor y novelista Manuel Cebrián, autor del Llanto de Azar, una novela inspirada en un suceso que ocurrió hace justo ahora 400 años, que es la expulsión de los moriscos. Antes de todo ello, información azul y verde. Información azul y verde que nos lleva en primer lugar a Canarias, porque allí ha sido inaugurado el mayor telescopio óptico del mundo. Así es, Bruno. Los Reyes inauguraron el viernes en La Palma el Gran Telescopio Canarias, la mayor infraestructura científica realizada en España y que fue calificado por el mismo rey como el mayor y más avanzado telescopio óptico infrarrojo hasta ahora construido. Promovido por el Instituto de Astrofísica de Canarias, cuenta con un espejo primario que lo convierte en la instalación científica y técnica singular astronómica más potente en su género en Europa. El telescopio comenzó a observar el cielo el pasado mes de marzo y la comunidad astrofísica está deduciendo sus primeros datos científicos. Por lo visto, la construcción ha tenido un coste total de 132 millones de euros y ojalá, pues gracias a este telescopio, sepamos muchas más cosas del universo y quién sabe si descubrimos más planetas. En un entorno que es extraordinario para observar el cielo, hay mucha limpieza, poca contaminación visual, un lugar fenomenal para poder contemplar y estudiar nuestro universo. 132 millones de euros es poco el dinero cuando se utiliza para un bien tan importante como es ampliar el conocimiento sobre nuestra situación en el universo y lo que tenemos en ese universo. Aguas negras, las que denuncian que se están arrojando y virtiendo en el espacio natural protegido de La Gomera. Así es, seguimos en Canarias y en esta ocasión no es tan bonita la noticia. Se denuncian vertidos de aguas negras. Los vecinos de Valle Gran Rey denuncian estos vertidos. ¿Qué son las aguas negras? Pues sustancias fecales y orina. O sea, tremendo. Por lo visto proceden del caserío de Arure, al barranco de los Ancones y todo en el espacio natural protegido del parque rural de este municipio gomero. Los vecinos comentan que las aguas negras desaguan en el entorno de la presa de Santa Azucena y se filtran hasta llegar a las inmediaciones de la Casa de la Seda. Además recuerdan que en la zona se ha registrado la muerte inexplicable de palmeras y que bastantes vecinos han enfermado tras bañarse en las fuentes de la verdura. Destacan que se trata de un lugar muy transitado por turistas, que cuenta además con yacimientos arqueológicos, por lo que muestran gran preocupación por los posibles peligros que se puedan derivar para los visitantes. Y bueno, pues nada, por lo visto además incluso está la posibilidad de que se conecte este pozo al desagüe general de Arure y se aumente así la contaminación del entorno. Por lo visto ha aumentado la construcción de casas en esta zona, que es una zona que pues debe estar bastante bonita, y el problema es que si no ponen los medios de desagües en condiciones para que no vayan y que se mezclen con las aguas, pues claro, seguiremos teniendo estos problemas. Desde luego. A veces el desarrollo urbanístico trae muchos problemas, y este es uno de ellos, cuando no se hace con el suficiente compromiso con la naturaleza, sino con el necesario para quienes promueven este desarrollo urbanístico, que es única y exclusivamente económico. Y después, como hablábamos con Miguel Ángel Valladares, al final, cuando no se protege la naturaleza y no se invierte en protegerla, todos salimos perjudicados y a la larga es mucho peor, incluso para las economías. Exactamente, unos costos mayores y encima las enfermedades que provocan. Tendremos más información azul y verde. Ahora abrimos un amplio bloque dedicado a la historia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hace muy pocas semanas se cumplieron 400 años de la decisión tomada por el rey Felipe III de expulsar a los moriscos de España. Este hecho es el telón de fondo que discurre tras la novela El llanto del azar, publicada por la editorial Acron. Su autor, Manuel Cebrián Avellán, está hoy con nosotros. Manuel, muy buenas noches. Buenas noches. Manuel, la expulsión de los moriscos es un hecho que ha marcado nuestra historia, pero la verdad es que durante este año, en el que se han recordado los 400 de aquel evento, un poquito lo que da la sensación es que miramos un poquito con los ojos cerrados a la historia, a un momento tan importante que quizá no es de aquellos por los que podamos presumir, ¿verdad? En modo alguno. Vamos a ver, la expulsión de los moriscos es un drama olvidado, que desde luego todos hemos querido dejarlo atrás. Es una mancha negra que todos los españoles llevamos encima y siempre pues hemos querido esquivar en algún sentido. De hecho, es un tema que está muy estudiado a nivel bibliográfico, a nivel científico y a nivel académico, pero desde luego no está conocido, es decir, en el gran público no es un hecho que esté demasiado divulgado. Yo creo que está escondido en esos ámbitos académicos, que hay una excelente bibliografía y una excelente documentación, pero que desde luego en la gran masa del público, en gran parte de los ciudadanos, desconocemos. Y yo creo que en parte es un poco por lo que apuntabas, es decir, es un hecho en el que todos tenemos un poco que avergonzarnos y la verdad es que está muy poco difundido. Esto ocurrió hace ya 4 siglos y desde luego poco hemos conocido, poco hemos sabido de este hecho histórico que ahora, quizás con el cuarto centenario de la expulsión, podamos entre todos pues ayudar a difundirlo, a divulgarlo de alguna manera como yo he pretendido hacer en esta obra que es El llanto de azar, que es nada más que el nombre de un personaje, es decir, de un morisco expulsado y que le da nombre y cuerpo a la novela. Yo he querido sacar de alguna manera de esos ámbitos académicos, de esos ámbitos científicos, donde hay una bibliografía, como digo, muy muy densa, pues he querido sacarla para que sea conocida por el gran público. ¿Por qué la he querido sacar de esta manera? Es decir, a través de una novela de narrativa histórica, pues porque la novela de narrativa histórica pues encierra un plus añadido sobre, entiendo yo, sobre los trabajos científicos, pues que dan vida a personajes que vivieron hace ya muchos años y además estos personajes pues afloran en la novela pues con todas sus dudas, pasiones, lealtades, temores, odios, amores, que desde luego en los trabajos científicos esto es imposible recogerlo. Porque lo que no nos tenemos que olvidar es que evidentemente había sentimientos y había historias personales muy complejas y muy complicadas entre quienes se quedaban y quienes se tenían que ir, porque no eran dos mundos separados. Bueno, evidentemente que no eran, eran dos culturas, eran dos mundos que vivían distantes en muchos de los sentidos, porque había odios muy profundos desde la misma invasión musulmana en España, que se fueron consolidando a lo largo de toda la etapa de la ocupación, pero que tras la reconquista llevada a cabo por los reyes cristianos, parte de la población no entendía el por qué había quedado esa bolsa, esa gran bolsa morisca recogida en territorio cristiano. Y no solamente que no entendía cómo había quedado esa gran bolsa morisca encerrada, sino que seguían conservando tradiciones, costumbres y que diferían sustancialmente de la población cristiana. Entonces, incluso muchos de estos moriscos eran personas acomodadas, no la gran mayoría. La gran mayoría eran los grandes trabajadores de este país y había una pequeña minoría que efectivamente consiguió afianzarse y abrirse una sólida posición económica que no admitían o no terminaban de ver los cristianos, sobre todo los cristianos viejos de la época, es decir, cómo habían conseguido abrirse paso dentro de un mundo de cristianos. De todas maneras, decir esos esas distancias y esas brechas abiertas entre una y otra población no quiere decir que no hubiera lazos que unían también a muchos de estos moriscos con la población cristiana, que los había y además muy fuertes. No, te decía que se establecieron y se dieron una serie de razones por parte de Felipe III para tomar esta decisión, razones de ámbito y de índole religiosa y también relacionadas con la seguridad. ¿Qué tipo de credibilidad se podían dar a esas razones? ¿Estaban fundamentadas? Bueno, las razones que se argumentaron para tomar la decisión, que desde luego a nivel general pues estaban admitidas, eran de seguridad nacional, es decir, no podían admitir los austrias, que eran los que gobernaban en aquella época, ni Felipe II ni Felipe III, a quien le tocó torear este asunto. Ellos siempre estaban argumentando razones de seguridad nacional, es decir, en el corazón del imperio no se podía, es decir, España era una potencia en aquellos tiempos, en el año 1609, cuando se produce la expulsión, era la potencia hegemónica de Europa. Ellos no podían permitir, los austrias, que eran los que gobernaban, que en el corazón del imperio pues un grupo numeroso de musulmanes, es decir, de población morisca, estuviera de alguna manera perjudicando intereses de seguridad, es decir, las costas españolas periódicamente eran asoladas por turcos y berberiscos, y había ciertas connivencias de la población musulmana española con la población berberisca y turca, que, bueno, pues periódicamente asolaban costas y desde el interior de la península, pues se les apoyaba, es decir, eso era una razón conocida. Pero no eran esas realmente las razones que llevaron a Felipe III, porque precisamente Felipe III, cuando adoptó la decisión, no era cuando peor estaban las razones de seguridad y las razones religiosas estaban más enconadas. Lo estuvieron mucho más en la época de Felipe II, con el levantamiento de las Alpujarras, y que, bueno, pues que dio origen a un conflicto durísimo durante 3 años que levantó, a más de 25.000 moriscos de la zona de las Alpujarras, e incluso vinieron a reforzarlo turcos y berberiscos desde la otra parte del estrecho. Quiero decir con esto que en la época de Felipe III, cuando se produce la expulsión, no eran precisamente los peores momentos de las relaciones entre la población cristiana y la musulmana. Eran pues una situación de cierta tranquilidad, pero que otras razones exteriores vinieron pues a empujar a tomar la decisión al rey Felipe III. Fue la ausencia de conflictos externos, es decir, firmar la paz en los Países Bajos, en Flandes, con las provincias rebeldes del norte, que eran concretamente con las Provincias Unidas, no de Holanda. Ello llevó pues a un malestar en la clase política, sobre todo en las altas, en la cúpula militar y en la nobleza, que veían en esta decisión de Felipe III como una especie de repliegue y de blandura en la política exterior que no se había caracterizado así durante la época de sus predecesores, los austrias, Carlos I y Felipe II. Por lo tanto, en realidad lo que se hacía era buscar un enemigo interior en este caso, pero bueno, cambiar el foco de atención, ¿no? Efectivamente. Se buscó una por así decirlo, desviar la atención de la clase militar y de la clase de la nobleza española poderosa, que era la que realmente tomaba las decisiones a nivel de gobierno, y buscaron pues un cabeza de turco para salir de aquel atolladero. Es decir, a ese cambio de política exterior tenía que tener una compensación, la compensación Felipe III, concretamente los validos de Felipe III, en este caso el duque de Lerma, que era quien realmente gobernaba en España, pues giró la política en el sentido de esa política de blandura y de pacto y de consenso en el exterior, pues se buscó una política de endurecimiento en el interior. Los cabezas de turco, por así decirlo, pues fueron los moriscos que vinieron a pagar el pato. ¿Tú calificas este hecho, la expulsión de los moriscos, como la mayor limpieza de sangre de la historia de España? ¿Por qué motivo? ¿Tan cruel fue? Pues lo único que se pretendió era depurar a nivel religioso, a nivel de etnia habitante en el territorio nacional, se pretendió pues unificarla de una manera absoluta. tenemos que tener en cuenta que en la expulsión se produjeron 300.000 moriscos que tuvieron que salir de España con carácter previo, pues ya habían salido bastantes de una manera voluntaria, pero en el momento duro de la expulsión tuvieron que abandonar el país cerca de 300.000 personas, que es la cifra más moderada y la que hay un cierto consenso sobre ella. Eso significa que era el 5% de la población española, es decir, eso si lo trasladamos a fechas de hoy, pues sería como si de España tuvieran que salir en el momento actual 2,5 millones de personas. Eso es una cifra elevadísima, es decir, jamás se ha conocido en España pues una limpieza de sangre de esta naturaleza, es decir, aquí se quería pues una misma raza, una misma religión, dentro del marco peninsular, es decir, en el corazón del imperio no se pretendía que existiera otro color humano que no fuera el español, es decir, el de los reinos cristianos. Y yo creo que no hay parangón, es decir, en la historia de España con un hecho tan duro, tan lamentable como el que se produjo en aquella época y sobre todo injustificable desde el punto de vista económico y mucho más desde el punto de vista humano, es decir, para los expulsados fue un tremendo drama porque tuvieron que salir de sus casas expoliados, es decir, se les privó de todo lo que tenían. Tuvieron que dejar en España todos los bienes raíces en beneficio de la corona, en beneficio de sus señores, y desde un punto de vista económico pues fue un verdadero debacle para la economía peninsular. Determinados territorios que eran donde se concentraba la mayoría de la población musulmana, como eran concretamente Valencia, el Reino de Valencia y el Reino de Aragón, pues quedaron asoladas todas las maravillosas huertas que había en Valencia y todo el Valle del Ebro, pues quedó prácticamente arruinado. Tuvieron que pasar décadas y tuvieron que repoblarse todos esos territorios con poblaciones extranjeras incluso para poder reflotarla. E incluso, pues claro, se le privó a la monarquía de importantes medios económicos para poder afrontar los retos que a la monarquía le esperaban en esos años, que no eran pocos. Es decir, fue una verdadera debacle en todos los sentidos. ¿Tú crees que ahora, 400 años después, nos estás contando una serie de circunstancias que se daban en la sociedad de entonces, la importancia que tenían los moriscos en el funcionamiento de nuestra sociedad, de nuestra economía? ¿Crees que 400 años después hemos aprendido esa historia? Pues yo no sé si hemos tomado nota. Yo creo que este hecho queda tan lejano, perdido en la memoria histórica de todos nosotros, que yo no sé si ese olvido nos ha llevado a no tener ni siquiera referencia de lo que ocurrió. Es decir, no creo que hayamos tomado nota de ello porque no hemos conocido, no hemos sabido de ello. Yo me he encontrado con esta documentación de la que hablaba, pues con hojas pegadas, libros en los que se han consultado muy poquito, es decir, que ni siquiera esos ámbitos académicos pues tienen la respuesta que los propios científicos esperan, es decir, que esos libros sean leídos, que tengamos conciencia de lo que en aquella época ocurrió. Yo creo que ni siquiera hoy día somos conocedores de lo que aquel drama significó y no sé si seremos capaces de coger verdadera nota de todo ello para evitar que estos hechos pues tan lamentables pues vuelvan a reproducirse y mucho menos pues aunque sea en una mínima parte, ¿no? La intención de reflotar todos estos hechos pues ha sido pues un poco concienciar a la sociedad española, sobre todo a los lectores que puedan estar interesados en la narrativa histórica de que estos hechos de una vez por todas desaparezcan de lo que es la conciencia española y que no vuelvan jamás a repetirse nunca. Tu obra está basada y fundamentada en este suceso y un personaje, Agustín Mejía, es el eje a partir del cual discurre, que es un personaje real, uno de los militares que participó en aquella limpieza de sangre. ¿De quién se trataba? Bueno, este señor es un personaje igual que el drama morisco, pues es un personaje olvidado. Es decir, este personaje era el quinto hijo del primer marqués de la Guardia, hijo de Gonzalo Mejía Carrillo de Fonseca y Diana Manrique de Lara, hija del conde de Paredes. Bueno, este es un personaje que como todos los hijos de la nobleza, que no eran el primero, es decir, el primer hijo varón, las leyes de mayorazgo pues evitaban que los restantes hijos de la nobleza pues tuvieran que buscar una carrera distinta porque el primer hijo varón pues se quedaba con todo, ¿no? Era una de las leyes que impusieron ya desde lejos los reyes católicos y que pretendían crear alrededor del rey pues una alta nobleza fuerte, poderosa, que arropase al rey. El resto de hijos de la nobleza, ¿qué tendrían que hacer? Pues si querían buscar una vida acomodada, tenían que buscar la carrera militar o lanzarse a la carrera militar o buscar el refugio en la iglesia, para pues mantener una cierta situación de privilegio y no caer en pues en el, es decir, en la mendicidad o en el vulgo o en el pueblo llano. Este señor pues optó por la primera vía, por la carrera de las armas, y desde luego la hizo de una manera impecable. Es decir, este señor vivió 74 años, los dedicó prácticamente por entero a la vida militar, 48 años dedicados al ejercicio de las armas y sirviendo a los tres monarcas de los Austrias, Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Y desde luego, bueno, pues es un personaje que lo llenaron de honores, es decir, los tres monarcas, a cual más, lo llenaron de honores porque, bueno, este hombre bebió en sus orígenes de los grandes maestres de campo de la época, de los grandes militares de la época, de don Juan de Austria, de don Juan de Córdoba, de Ambrosio de Espínola, que eran los grandes estrategas y militares de la época, y ahí aprendió el oficio de las armas y poco a poco fue abriéndose paso de una manera tan absoluta que de jefe de pequeñas guarniciones, en distintos territorios donde tenía presencia los ejércitos españoles, como fueron en Italia, en el norte de África, en Flandes sobre todo, y en Francia, en Portugal, pues este hombre fue desarrollando su carrera militar y, como jefe de pequeñas guarniciones, pasó a capitán de caballos, luego pasó también a capitán de caballos de lanzas, posteriormente ya se le atribuyó la dirección de un tercio, que fue conocido, y además un tercio que fue muy temido en Flandes, donde prácticamente desarrolló toda su actividad militar. Fue conocido, vamos, con el sobrenombre o con el apodo de Zambapalos, porque era un tercio que iba saltando un poco de sitio en sitio. Es decir, Zambapalos era una canción, una especie de baile o de danza que venía de las Indias Occidentales, que era muy estrambótica, y de ahí yo creo que recibió este tercio, el tercio de San Agustín, recibió este apodo, ¿no? Porque iba de plaza en plaza y tapando agujeros, por así decirlo, en los distintos sitios donde tenía conflictos la monarquía española. Este hombre, con el tercio de Zambapalos, actuó en infinidad de misiones, concretamente en la frontera que deslindaba los Países Bajos y Francia, que era una frontera de permanente conflicto entre la monarquía española y el rey Enrique IV, y numerosas plazas que lindaban entre uno y otro país, Flandes y Francia, pues se pasaban de unas manos a otras de una manera casi permanente. Entonces este hombre participó allí en infinidad de misiones, pues en la toma de Châtelet, de Cambrai, de La Chapelle, de Calais, de Arras, de Doullens y de Huls, es decir, una infinidad de misiones, pero no solamente se imitaron allí en los Países Bajos y en Flandes, sino que también con el mismo tercio participó también en el asedio a la Roca de Cabur, en el Piamonte, participó también en algún levantamiento que se produce en Aragón. En definitiva, este hombre con el tercio de Zambapalos realmente cuajó como militar español y además de una manera sorprendente, porque incluso hubo misiones en las que, concretamente cuando se pidió el auxilio de la villa francesa de Lam, este tercio acudió en su socorro y cuando se retiró, porque había unas fuerzas francesas superiores a las españolas, cubrió la retirada con tan solo 1.800 hombres que llevaba y plantó cara durante cuatro veces a un ejército de Enrique IV, de pues tres veces superior, compuesto por la mejor caballería francesa, 4.000 hombres y cerca de 2.000 infantes. Y no perdió este militar ningún hombre, es decir, plantó cara al ejército francés en la retirada y no se atrevió el ejército francés a atacar a las fuerzas españolas. Sabían el prestigio de este militar y sabían la capacidad de respuesta de la infantería castellana. Y bueno, este hombre ganó un prestigio extraordinario con aquel tercio hasta su misma disolución. Posteriormente, pues bueno, pues ya en el reinado de Felipe III, ocupó cargos muy importantes, como fueron la castellanía de Amberes, que era la gobernación más importante que había en los Países Bajos. Inició el asedio de Ostende, prácticamente en una de las ciudades más importantes que había en los Países Bajos, y la mantuvo el asedio durante 2 años. Luego fue don Ambrosio de Espínola quien realmente remató la faena. Y luego, pues en este mismo reinado de Felipe III, pues incluso fue nombrado superintendente general de presidios y visitador general de fronteras. Se le nombró para esta misión tan importante como fue la expulsión de los moriscos en los años 1609 y 1610. Y luego pues tuvo otros cargos también muy importantes en el reinado de Felipe III, como fue asesor personal del marqués de Villafranca, que era el gobernador de Milán, y en su enfermedad este señor pues asumió el mando general del ejército del milanesado. Y luego ya en el reinado de Felipe IV este monarca lo cubrió de honores, es decir, este hombre ya lo cogió de cerca y le dijo que tenía que estar junto a él, es decir, ya no lo quería como un militar en escenarios lejanos, sino que pretendió que estuviera a su lado, y pues bueno, ya lo nombró gentilhombre de cámara, consejero de Estado, teniente de los alcázares y casas reales, fue su gentilhombre de boca, y además ya al final, poco antes de su muerte, lo nombró lo que cualquier militar deseaba para sí, que es el cargo de grande de España, es decir, el mayor reconocimiento militar que se podía otorgar en aquella época. Es la trayectoria de este militar es impecable, y como los sucesos de la expulsión pues han caído en el olvido, es decir, todo ha caído en la memoria, y yo creo que es un momento para recuperarlo todo. Manuel Cebrián, lo recuperamos gracias a ti, gracias a trabajos como esta novela, El llanto del azar, publicado por Ediciones Acron. Una obra que nos trae al tiempo presente algo que sucedió hace 400 años y que no debemos olvidar, que fue la expulsión de los moriscos, un suceso auténticamente lamentable en la historia de nuestro país, pero que es importante recuperar y conocer bien en qué circunstancias se produjo y cuáles fueron algunas de las historias personales que hubo en torno a este suceso. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Dos y 34 minutos, tiempo para el pasaje de las historias. Para escuchar a Juan Antonio Cebrián hablando de otro gran divulgador del mundo de la naturaleza, uno de los documentalistas más importantes de nuestra historia. Hoy, muy importante, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con la conservación, protagonista, Félix Rodríguez de la Fuente. Todavía hoy se nos pone la carne de gallina cuando escuchamos esta célebre sintonía. ¡Qué maravilla! El hombre y la tierra. Creo que el compositor fue Antón García Abril. Y bueno, fue la sensación. Aquellos años maravillosos protagonizados por Félix Rodríguez de la Fuente, el mejor divulgador que ha tenido la naturaleza de este país. Todo un prodigio en sí mismo. Una vida excitante, entregada por entero a la defensa, a la conservación del hábitat del mundo natural. Félix Rodríguez de la Fuente, sin duda, fue el más grande. Tan solo pudo vivir 52 años. Eso sí, todos ellos plenos y cuajados de experiencias sin igual.